Uno más para la selección, el silo para danzar, yo. Bambi de sound, ya tú sabes más, allá. La plana tropical, Mercyful, Enya Mong, Nativil, Aubaman, eh.